Cemento, adiós, sea feliz la vida. Cemento, adiós, sea feliz la vida. Deseamos que esta Navidad traiga para ti mil felicidades. Y en el nuevo año florezca la paz en nuestros corazones. Cemento Alión les desea una feliz Navidad y un año nuevo lleno de proyectos y prosperidad. Cemento Alión, siempre firme contigo. FM. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, soy Santiago Ángel, aquí están las noticias y continuamos con las reacciones de varios sectores políticos que han cuestionado esta tarde al magistrado de la Corte Constitucional, Alejandro Linares, ponente de la decisión de la Corte en la tutela que no permitió o que no le dio la razón al expresidente Álvaro Uribe en su presunción de que reversaran la condición de imputado luego de que su caso pasó de manos de la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia a la Fiscalía General. Hay políticos del Centro Democrático que ya están cuestionando al magistrado Linares y de otros partidos por reversarse y pedir una disculpa luego de que aceptó que presuntamente sus propios compañeros de sala habrían tenido llamadas con el expresidente Santos y el expresidente César Gaviria para influir en esa decisión de la sala plena. Más noticias en Colombia, el Metro Ligero de Medellín concretó una millonaria financiación para su construcción y los casos de coronavirus en Colombia se dispararon este jueves, fueron de 2.475 en Colombia, más de 63 millones de dosis aplicadas. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, les saluda Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con la mejor música de todos los tiempos, en la FM 94.9. Los espero de lunes a jueves a las 8 de la noche después de los originales. El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Yeah. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez y hoy empezamos con algo de funk de 1976 por la banda Wild Cherry, One Hit Wonder. Su único éxito en su carrera fue esta canción número uno en los Hot 100 de Billboard. Play That Funky Music. Soy Emilio Sánchez, nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el #numeral El Sabor de la Noche. Vamos a continuar ahora con un tema que originalmente fue grabado por la cantante Cherelle en 1984, sin embargo tuvo su éxito mayor esta canción en esta versión que hizo un gran artista inglés, Don Robert Palmer, que en paz descanse, por allá en 1985-86. Aquí está I Didn't Mean to Turn You On. If you can reach me, you can feel my burning flame. I just wanna take you home with me. The minute I feel your energy, the vibe is just taking over me. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Estaban oyendo a una de las divas de nuestros tiempos, Beyoncé, con un tema que fue uno de sus primeros éxitos en solitario, una canción que fue número 6, si no estoy mal, en los Hot 100 de Billboard, de su primer álbum como solista, Dangerously in Love, una canción que tiene samples de un clásico de Donna Summer, I Feel Love, la canción Naughty Girl. Vamos a continuar ahora con un tema de James Bond, el tema de la segunda película que hizo Pierce Brosnan en este papel. De 1997 llega Sheryl Crow con Tomorrow Never Dies. Waiting for you.

de la noche. El sabor de la noche. En la FM. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Estaban oyendo un cover, un tema original de 1976. La versión original fue grabada por el gran guitarrista Steve Miller y su Steve Miller Band. Y 20 años después, Seal hizo esta versión para la película Space Jam, protagonizada por Michael Jordan y los Looney Tunes. El tema Fly Like an Eagle. Vamos ahora con un clásico de los 80 por un músico al que, decir que lo admiro es decir poco, porque es que ha hecho tantas cosas: jazz, música clásica, tremendo pianista, tecladista, compositor, el máster, único artista de jazz que ha ganado el Grammy al álbum del año, uno de tan solo dos, de hecho, y es el maestro Herbie Hancock. Pues en los 80 él tuvo un rol fundamental en el hip hop, sobre todo con este tema, que fue la inspiración, la base para que se desarrollara el famoso paso de baile que hoy en día se conoce como el breakdance. Y él fue uno de los pilares con esta composición. Del álbum Future Shock llega el maestro Herbie Hancock con Rocket. Without you, but I'm hurting while I'm here, and though my heart can't take no more, I keep on running. is after all these years. See, my days were cool without you. Always tell me that you need me, and I'm weak 'cause I believe you, and I'm mad because I love you. So I stop and think that maybe you could learn to appreciate me. Then it all remains the same, that you ain't never gonna change, never gonna change, never gonna change. My days are cold, baby, and though my heart can't take no more, no more, no more. En el sabor de la noche estaban oyendo un éxito del año 2002 por Ashanti, la canción Foolish. Nos vamos ahora a 1982 con uno de los grandes clásicos de la Steve Miller Band junto a Fly Like an Eagle, que hoy ya oímos en la versión de Seal, The Joker, Rockin' Me, Take the Money and Run. Y este tema fue un palo, un clásico inolvidable. Aquí está Abracadabra. Like a burning flame, burning flame. Keep on learning. Soldiers. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, estaban oyendo a Stevie Wonder con uno de 1973, de un álbum ganador del Grammy al álbum del año, el tema Higher Ground del disco Inner Visions. Vamos ahora a continuar con un artista del Reino Unido, un hombre de 1982. Don Joe Jackson llega ahora con una de mis canciones favoritas de los 80, esto que es Steppin' Out. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Estaban oyendo a Joe Jackson con Steppin' Out y hoy nos vamos a despedir con un tema navideño que no necesita presentación. Mariah Carey con All I Want for Christmas Is You. Soy Emilio Sánchez, quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, César Rojas, Mónica Martínez, Mauricio Amador y Edilberto Aponte por su colaboración

En Navidad, cuídate.